Pedalea Conciencia, episodio 7. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Como siempre, os invito a que le echéis un ojo a la página web, a pedaleaconciencia.com, donde vais a encontrar bastantes artículos ya de pues, todos relacionados con el mundo del ciclismo, de para poneros en formas, con sobre material y herramientas, consejos para que vuestra práctica ciclista sea mejor. Y también me gustaría contaros que, bueno, para los que no lo sepáis, hay Facebook, Twitter e Instagram de Pedalea Conciencia. También os animo a que le echéis un ojo. Y si os apetece, pues bueno, que os suscribáis, que sigáis, que me sigáis desde estas plataformas, que bueno, creo que también os va a gustar. Hoy es martes, 14 de agosto, y bueno, la dedicatoria de hoy es para alguien muy, muy especial para mí, obviamente, y es mi padre, que aunque podría dedicarle el programa pues, a modo de gratitud por mil razones, la principal es que hoy da la casualidad de que es su cumpleaños, 14 de agosto. Así que, papá, este programa va dedicado a ti. Ya te digo, lo único que te falta es ser ciclista, es montar un poco en bicicleta. Pero oye, como nunca es tarde, y así que nada, si me escuchas, papá, que espero que sí, te animo a que cojas la bicicleta y antes de que llegues a los 60. Así que nada, lo dicho, un saludo y feliz cumpleaños. Y ahora sí, ya es momento de que entre en materia ciclista y comentemos un poquito, bueno, antes de entrar en lo que va a ser el tema y el que da nombre al programa, me gustaría repasar un poquito la actualidad del ciclismo, en particular del mountain bike. Ya, si os recordáis, en el capítulo anterior comenté que David Valero quedó tercero en el Campeonato de Europa de Cross Country Olímpico. Y bueno, aunque no ha podido subir al podium este pasado domingo en Canadá, en una de las pruebas de Copa del Mundo, la verdad que, oye, una muy meritoria octava posición, sobre todo, pues eso, después del desgaste importante, que bueno, que no ha ido ni una semana para recuperar entre carrera, y además de sumar un vuelo que bueno, desde Europa hasta Canadá, pues oye, hace mella en cualquiera, así que nada, bueno, un fantástico desempeño de David Valero esta semana. La carrera la ganó Matías Flückiger. No sé si visteis un poquito la carrera, pero bueno, el tema fue que Nino Surter iba comandando la prueba y tuvo un problema mecánico, la cadena. Y bueno, al final este compañero suyo, compatriota suizo, fue en la parte delantera todo el tiempo. Diferentes corredores, el neozelandés Cooper y el italiano de cuyo nombre no puedo acordarme, pero que creo que ganó la anterior, si no recuerdo mal, la anterior carrera de la Copa. Pero bueno, hubo ahí sus idas y venidas, pero bueno, al final la victoria cayó del suizo Flückiger. Bueno, la verdad que esto va a dar para una toma falsa, porque es que para mí es casi imposible pronunciar su nombre. Y luego en el apartado femenino, pues Yolanda Neff hizo un doblete, al igual que David Valero, compitió en el Campeonato de Europa y también ha competido en Canadá y ha ganado ambas pruebas, así que bueno, también creo que es una semana muy buena para ella. Al hilo de el cross country masculino, pues eso, resaltar que aunque Nino Surter creo que terminó séptimo, no pudo estar en posiciones de podium, pero vamos, matemáticamente ya solo quedó una prueba más en Francia, antes de lo que será el campeonato del mundo que es en Suiza, pues bueno, la última prueba de la Copa, de la puntuable para la Copa del Mundo, que es en Francia, dentro de un par de fines de semana, pues bueno, matemáticamente ya Nino Surter es el campeón, o sea que bueno, por sexto año, la verdad que una pasada, no sé si algún corredor más habrá, de verdad que tendría que haberlo mirado para daros un dato curioso, pero no sé si alguien más lo habrá conseguido. Yo no sé si, la verdad que no me suena que seis veces no, me parece que es el único que, pero vamos, no obstante, si no es así lo dejaré en las notas del programa, pero vamos, me parece que es el primero en conseguir seis campeonatos de Copa del Mundo, así que nada, una verdadera máquina. Pues mira, precisamente en esta carrera de Copa del Mundo estuvo ausente el holandés Van der Poel, pero resulta que estaba en otras tareas, no estaba de brazos cruzados. Y es que estaba participando en el Campeonato de Europa de ciclismo en ruta. Este chico, la verdad, que es una auténtica máquina, polivalente como él solo, ciclocross, mountain bike, ciclismo en ruta. Y bueno, solo le podría haber ido mejor si hubiese ganado, porque quedó segundo. Fue una entrada al sprint donde se quedaron cinco o seis corredores. De hecho, uno de los españoles, vamos, el único español que iba en este grupo de cabeza, Jesús Herrada, pues bueno, desafortunadamente para los españoles, obviamente, quedó cuarto. No pudo, lo que viene siendo lo que llaman la medalla de chocolate, ¿no? Quedar cuarto. Pero bueno, desafortunadamente no pudo entrar entre los tres primeros. Pero bueno, aún así, pues también hizo una carrera muy inteligente, con mucha sangre fría. Y bueno, ya os digo que la verdad que un fin de semana de ciclismo y de mountain bike bastante interesante. Terminado este repaso de la actualidad, que como os digo, ha dado para bastante, voy a meterme con lo que es ya el tema de esta semana, ¿no? El tema principal. Y bueno, quizá, bueno, no sé si os lo habréis planteado, pero vamos, si no os lo cuento yo muy brevemente, yo cuando preparo un programa, pues con cierta antelación, con varios días, incluso a veces hasta semanas, ya más o menos voy viendo de lo que voy a hablar. Entonces, bueno, si tengo tiempo de recopilar información y un poquito de organizar las ideas para transmitirlas. Pero en este caso, pues bueno, resulta que el podcast lo estoy grabando un lunes por la tarde. Bueno, pues justamente esta mañana, pues bueno, un familiar, cuñado, pues ha dicho que se quiere comprar una bicicleta, quiere comenzar a darle con esto, a esto de los pedales y las bielas. Él es totalmente un principiante y bueno, pues eso, me estaba pidiendo consejo de qué bici comprar. La verdad que se estaba volviendo un poco loco mirando unas marcas, unos modelos, ofertas. Entonces, bueno, está dado pie de decir, pues mira, no lo voy a dejar para un próximo programa, digo, le voy a meter mano a este tema que me parece muy interesante y que bueno, que quizás si tenéis que ayudar a algún amigo o le recomendáis que escuche el programa a alguien que se va a iniciar con esto de las bicicletas, pues le va a venir bien. Entonces, bueno, voy a dar unas pautas muy genéricas. O sea, esto no es una guía detallada de qué tener en cuenta a la hora de comprar tu primera bicicleta en cuanto a, no sé cómo decirlo, destripar todos los posibles materiales que podría llevar la bicicleta, los posibles tipos de desviador, de direcciones, de horquillas. No, se trata más de dar unas pautas generales, en este caso van a ser tres pautas, que nos sirvan un poco como guía a la hora de decir, oye, pues mira, me voy a comprar una bici o voy a recomendar, voy a ayudar a alguien a esto, a que se compre una bicicleta. ¿Qué tres pautas podría darle para que tome esa decisión? Antes de continuar, pues bueno, una cosa que me gustaría destacar, que bueno, lo que vais a escuchar a continuación sobre los puntos a los que me refiero, bueno, pues son la realidad de lo que vivimos aquí en España. O sea, un poco el dinero que nos podemos permitir para comprarnos una bicicleta y entiendo que quizá, pues no sé si digo, una de las cosas de las que hablar es del tipo de freno, quizá dependiendo del sitio donde viváis, pues quizá tener una bici con frenos hidráulicos sea complicado. O sea, eso solo lo podáis encontrar en bicis de gama alta. Aquí, por suerte, no. Aquí cada vez es más común que una bicicleta de gama media, un comienzo de entrada de gama media, vaya con frenos hidráulicos. Entonces, bueno, a lo que voy es que la información un poco la tratéis con una cierta perspectiva de que yo hablo de la situación que tenemos aquí en España, que por suerte es bastante afortunada. Y bueno, pero que vamos, que en cualquier caso lo podéis trasladar a vuestra realidad de vuestra ciudad, de vuestro país, ¿no? Entonces, el primer pilar o el primer punto que yo tendría en cuenta a la hora de recomendar la compra de una bici a alguien sería ver el fabricante, ¿no? El fabricante del cuadro, ver quién es, qué empresa es. Pues ya, bueno, ya sabéis que, bueno, voy a hablar un poco de las más conocidas a nivel mundial, Specialized, Scott, Mérida, Orbea, quizá la conozcáis también casi en cualquier sitio, porque bueno, es bastante potente. Entonces, bueno, con esto a qué me refiero, pues que veis que, a ver si me explico, la verdad que estos grandes fabricantes todos trabajan con materiales de buena calidad y todos los acabados son buenos y bueno, es más un tema estético quizá el que te pueda hacer tomar la elección a priori. Es un tema estético el que te puede hacer elegir uno u otro porque en cuanto a calidad van a andar todos muy parejos, va a ser una calidad pues similar. Pero aquí sí que habría que ver, por ejemplo, una cosa que yo considero muy importante es el tratamiento de la garantía. En caso de que tengamos un problema con el cuadro porque se parte, hay algún deterioro, se fisura, pues ver qué tipo de garantía tenemos. Si es una garantía de 2 años, de 5 años, garantía de por vida, que también hay bastantes marcas que ya la dan. Pero ya no solo ir al detalle de lo que nos venden, es decir, garantía de por vida, ya. Pero investigad un poco de cómo se gestiona esa garantía, qué condiciones se deben cumplir para que la garantía sea aplicable. Acercaros a las tiendas, abiertamente preguntar, a ver, siempre el vendedor, él está ahí para ganar dinero, pero bueno, si vende varias marcas, probablemente os diga, pues mira, pues sí, yo vendo todas estas marcas, pero cuando hay problemas de garantía, pues esta marca responde mejor. Incluso, bueno, pues si conocéis a gente que haya tenido alguna experiencia de que haya tenido que pasar su bici por garantía, pues bueno, pues preguntad e informaros. Pero bueno, ya os digo que yo una cosa, quizá la principal, es saber pues eso, el funcionamiento de la marca en caso de que tengáis algún problema con la bicicleta. El segundo punto que tendría en cuenta a la hora de elegir una bicicleta sería si tiene frenos hidráulicos o no. Ya os digo, como os adelantaba hace un momento, aquí en España ya todas las bicis de gama media ya traen frenos hidráulicos. Entonces, con esta perspectiva, comprarse una bicicleta, a ver, esto igualmente depende del presupuesto. Pero bueno, con un presupuesto a partir de 600, 700 euros, que yo es lo que recomendaría a la hora de comprarse una bicicleta nueva, porque bueno, esto es otra cosa que no he dicho. Quizá el primer punto, si quieres empezar a montar en bicicleta, es que alguien te preste una bicicleta o que rescates. De hecho, esto ya lo he comentado en algún otro programa, que a la hora, por ejemplo, creo que era en el de ponerse en forma, que lo fundamental son tus piernas y tu corazón y cómo te encuentras físicamente, que lo demás viene después solo. Entonces, empieza con una bicicleta de segunda mano, una bicicleta prestada o esa bicicleta que tenías aparcada. Pero bueno, una vez superada esta fase, si estás pensando en adquirir una bicicleta, al menos aquí en España, yo pondría un presupuesto a partir de 600-700 euros. ¿Y por qué este presupuesto de unos 700-750 euros? Pues porque considero que entre comprarte una bici de 350-400 euros a ya irte a una bicicleta de esta gama, la diferencia en dinero no es tanto. O sea, es decir, a ver, si no puedes comprarte una bicicleta porque solo tienes 300 o 350 euros, obviamente compra con ese dinero lo que buenamente puedas. Pero si es una cuestión de, no sé, me parece mucho dinero, no sé si es buena idea invertir aquí, bueno, pues ya os digo yo que, al menos es mi punto de vista, que sí, que es una buena inversión. Siempre va a ser mejor esperar algún mes más, ahorrar algo de más de dinero y ya irnos esto a una bicicleta de 700, 750 euros. De hecho, también una buena política podría ser esperar a un buen momento a lo largo del año para comprar la bicicleta. Que normalmente, eso, a partir de lo que son los meses de verano, de agosto, final del verano, septiembre, prácticamente todas las tiendas de bicicleta empiezan a liquidar lo de esa temporada porque ya empiezan a recibir bicicletas del nuevo catálogo. Entonces, es un buen momento para comprar una bicicleta porque, bueno, al final, creo que poco va a importar que sea un modelo anterior, de solamente un año anterior, frente al dinero que te puedas ahorrar. Entonces, pues bueno, abierto y cerrado ya este paréntesis del presupuesto, pues en esta gama ya compras una bicicleta que no tenga frenos hidráulicos, me parece un atraso. Un freno hidráulico en ciclismo de montaña, frente a un Desde, al menos es lo que. A ver, yo tampoco he probado los mejores frenos V-brake que haya podido haber, pero considero que no hay. Vamos, hay una diferencia abismal entre un buen freno de V-brake, un buen freno de zapata y un freno normalito de hidráulico. O sea, al final estás invirtiendo en seguridad y la experiencia va a ser mucho mejor porque te vas a atrever a rodar, a pedalear por sitios un poquito más complicados, más técnicos, puesto que vas a contar ahí con una herramienta que son los frenos que te van a ayudar mucho. Así que bueno, repasando un poquito, primer punto, como ya os he contado, el tema de la garantía del fabricante del cuadro. Segundo, los frenos, que sean hidráulicos a poder ser. Y por último, y podríamos extenderlo, como todo, obviamente, podríamos extenderlo mucho, mucho más, pero bueno, lo he basado en tres pilares y este último sería la transmisión. Y en cuanto a la transmisión, pues vuelvo a incidir en esto, que ya aquí en España un presupuesto para comprar una bicicleta de gama media, comienzo de la gama media, esos 700 euros, ya suele ser habitual encontrar bicis doble plato. Y aquí yo es lo que diría, huir del triple plato. A ver, obviamente también esto va mucho en función de gustos, pero yo he pasado por el triple plato, ahora tengo doble plato y con un doble plato y 10, 11 velocidades, si están bien elegidos el número de dientes de los platos y obviamente del cassette, la experiencia es similar a llevar un triple plato, no, no lo vais a echar para nada de menos y eso, y considero que llevar triple plato hoy por hoy es un atraso porque poco a poco, bueno, rápidamente están desapareciendo y poco a poco terminarán de desaparecer por completo. La realidad es lo que hay, es hacia donde las marcas han decidido ir. Creo que esto sí es una apuesta que vamos, que bastante, bastante lógica y con una base bastante sólida de para el cambio, porque bueno, se puede conseguir todos los desarrollos con un doble plato, que se pueden conseguir todos los desarrollos que teníamos antes con el triple plato. Entonces, bueno, mi consejo es ese, irnos ya al doble plato. Incluso hay algunas bicis que las vais a encontrar montadas con monoplato. No van a ser muchas porque ya te tienes que ir a presupuestos superiores, pero ya si estuvieras pensando gastarte en torno a 950, 1000, 1100 euros, vas a encontrar bicicletas con montaje monoplato. Entonces aquí, cuidado, porque si decíamos que el triple plato se está extinguiendo, la tendencia también es ir hacia el monoplato. Aquí durante mucho tiempo, y creo que siempre va a haber una convivencia entre el monoplato y el doble plato, pero si tendemos a, vamos, si elegimos la opción de monoplato, yo observaría sobre todo o sea, cuántas velocidades tiene nuestro cassette, ¿no? ¿Cuántas coronas tiene el cassette? Y es que en este caso tendría que tener 12, o sea, tendríamos que tener un desarrollo tipo el estándar que ha impuesto el RAM, un 1050. ¿Por qué? Porque bueno, no sé si lo habéis podido leer estos artículos, los voy a poner en las notas del programa. Son un par de artículos sobre cuándo elegir monoplato, qué tener en cuenta, ventajas y desventajas. Bueno, aquí hablaba mucho sobre ello, pero bueno, un poco por resumir, para alguien que se inicia, que es principiante, va a necesitar, pues bueno, tener las cosas fácil. Un doble plato, bueno, pues te da mucha versatilidad y siempre, vamos, va a ser casi seguro, no va a ser muy complicado que vamos, a no ser que tengas ya un estado de forma muy, muy, muy bajo, que bueno, que encuentres ese desarrollo ideal para afrontar cualquier terreno llano, una subida empinada o una subida técnica. ¿Qué ocurre? Que si vas con monoplato y no llevas 12 velocidades, pues es muy, muy, muy, muy probable que en subidas empinadas pues lo pases mal. ¿Cómo podría solucionarse esto? Pues poniendo un plato muy pequeño, un plato de 28 o como a lo sumo un plato de 30. ¿Qué iba a ocurrir? Que en zonas llanas que piquen un poquito hacia abajo, pues probablemente pues tengas esa falta de, o sea, no, notes que llevas una cadencia demasiado elevada. Entonces, bueno, como os digo, como estamos hablando de consejos para un principiante, la idea es facilitarnos mucho la vida, que la experiencia de usuario, la experiencia sobre la bicicleta sea lo mejor posible. De ahí que yo recomiende doble plato para principiantes y solo en el caso de encontrar una bici que se ajuste a nuestro presupuesto y que tenga una transmisión monoplato, pero que atrás llevemos un casete de doble velocidades donde el piñón, la corona grande, llegue a 50 dientes, en ese caso sí optaría por la versión monoplato, pero si no, no. Iría siempre a doble plato. Así que, bueno, como os he dicho antes, podríamos encontrar muchos más elementos en los que fijarnos ya un poquito, ir más al detalle, es decir, pues bueno, si la transmisión es igual, es una transmisión de doble plato con 11 velocidades, pues bueno, si vamos a comparar, pues oye, el desviador trasero en una bicicleta es un XT y en la otra es un SLX. Oye, pues si cuesta lo mismo, vete a por el XT, que es un poquito mejor. O las bielas, este monta unas bielas normales, que a veces incluso no es que vayan sin marca, pero son como una marca particular de la empresa que te fabrica el cuadro. Y esta otra lleva ya unas bielas SLX y cuestan lo mismo. Pues oye, pues vete a por la Shimano SLX, que van a ser un poquito mejores, seguro. Pero bueno, sin entrar en ese detalle, por así decirlo, como tres premisas fundamentales, tres cosas así a grandes rasgos a revisar, pues estas que os acabo de comentar. Y nada, espero que os sea de ayuda todo esto que hemos visto hoy. Pues sin enrollarme mucho más, me despido. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el próximo martes. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta el final, por estar aquí, ahí, vosotros, yo aquí, obviamente. No dejéis de ser felices, pedalear, montar en bicicleta. Recordaros que, bueno, que los comentarios están abiertos para cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, será siempre bien recibido. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte y nos vemos el martes que viene. Adiós.